Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, por donde sea que están en el mundo. Hoy estamos al 15 de febrero de 2016 y estamos reunidos en TeamSpeak porque vamos a hablar del documental Futuro por Diseño. Entonces, me gustaría saber primero que todos habéis visto, ¿verdad? Todos habéis estado mirando el documental, aunque lo habéis visto antes, si lo habéis vuelto a ver, todos habéis visto el documental, ¿verdad? Sí. Bien, porque si no, se hace un poco difícil Sí. el comentar sobre el tema. Y hay, tal como hicimos con la lección es nuestra, la semana pasada, la anterior, he subrayado algunos temas que me gustaría comentar con vosotros y luego que vosotros también habláis sobre ello. Lo primero es, al principio de todo, que comenta el narrador que ya. Fresco es un científico, arquitecto, inventor, autodidacta, entre muchas otras cosas, y que durante toda su vida se ha dedicado profundamente a la investigación, el conocimiento y la innovación, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablarais un poco, que alguien, quien quiere empezar, hablar un poco sobre la importancia que tiene esto de cara a lo que estamos proponiendo, ¿no? Una nueva sociedad. ¿Qué importancia tiene esto de que es científico, arquitecto, etcétera, etcétera? Que se necesita tener conocimientos generales pues para ser holístico en las soluciones que sirvan para varias cosas y que sean compatibles entre sí. Pues sí, exacto. Yo creo que es un poco el entrelazar, ¿no? El hecho de conocer en diferentes campos para poder entender un poco más del funcionamiento general que puede tener la sociedad en el futuro en una economía basada en recursos, ¿no? Porque, a ver, yo antes de conocer el proyecto Venus pensaba que había por todos lados cosas buenas, sistemas, formas que trabajaban bien, pero no había un orden o nadie que pudiera poner en orden eso. Y cuando me tocó conocer lo que es el proyecto Venus y ver la propuesta de Jack Fresco, sentí que este amigo tenía ya bien formado todo, ¿no? Entonces, y en orden, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante conocer un poco de todo, incluso de psicología, aunque no parezca, aunque la gente no lo tome en cuenta, pero tiene mucho que ver el comportamiento de la gente dentro de un sistema para tener conciencia de lo que es el funcionamiento del sistema y compaginarlo con el medio ambiente. Muy bien. Ya que habla de que en el futuro tendríamos que ser más generalistas, ¿no? Que necesitamos una base de información sobre muchos temas diferentes para poder ver la conexión entre ellos. Que hoy los científicos se especializan en un solo tema y luego no ven la conexión entre diferentes áreas. Entonces es importante esto. Hombre, evidentemente tenemos que tener especialistas, expertos en ciertas áreas, ¿no? Pero en general es importante. Y a Jack, sus experiencias diferentes, pues le han dado esta posibilidad de construir el concepto de una sociedad mejor. Si él se hubiera quedado en el sofá sin hacer más que leer libros, pues una parte valiosísima de su conocimiento y experiencia no lo hubiera tenido. El hecho es que ha viajado, ha experimentado, ha investigado, etcétera, etcétera. Y entonces el aporte que tiene es muchísimo mayor que nosotros podemos tener, simplemente porque no hemos tenido las mismas oportunidades, ni tenemos la misma edad y no hemos vivido las mismas experiencias. Además de que lo ha apuntado todo, de que lo ha organizado, que eso es súper importante también. ¿Qué, perdona? Que lo ha organizado todo, o sea, en sí ha tomado nota de todo y lo está aplicando a lo que sería en sí el formato general de una economía basada en recursos. Exacto. Y eso no es de ninguna manera intentar idolizarle, que la gente a veces se confunde y piensan que es un líder que seguimos, que no sé qué. No, es simplemente respetar el conocimiento de una persona que sabe un huevo, o sea, que el tío sabe muchísimo. Y pues si vamos a aprender, pues mejor aprender de quien tenga este conocimiento que de otros que lo tienen de segunda o de tercera mano, ¿no? Otra cosa que critican a veces, lo ves en Facebook, estos comentarios, y suelen ser de gente que no lleva mucho tiempo cerca de las ideas, es que tantos años y no tiene todavía la primera ciudad construida y no sé qué, no sé cuánto, y por qué no tiene más hecho. Y lo dice aquí en este documental, ¿no? Que él no ha tenido el acceso a los recursos políticos y sociales necesarios para realizar sus ideas, ni ha tenido la financiación. Si hubiera sido alguien dentro del establecimiento, dentro del sistema, intentando hacer cosas dentro de este estilo, pues posiblemente hubiera recibido ayuda. Pero como es tan, como se dice en inglés, out of the box, o sea, es una forma de pensar tan diferente, pues no ha sido aceptado, ha sido muy difícil llegar. Entonces, pues es ahora, después de los últimos 6 o 7 años, que realmente ha llegado a ser más conocido y es lo que estamos nosotros como activistas intentando hacer, ¿no? Hacerle esta información llegar gradualmente a los que realmente pueden ayudar a financiar la primera ciudad o lo que sea, ¿no? Supongo que Entonces. es. Ah, perdón, es. No, sí, habla, adelante, Su. No, no, adelante tú. Ah, supongo que esa gente que entra con el dinero por delante entra más que nada por el hecho de hacer negocio y quiere poner sus condiciones para verlo como un atractivo económico más que lo que es. Sí, a veces la gente que han venido para hablar de financiar la primera ciudad lo quieren por motivos egoístas o de negocios o lo que sea. No han captado lo que es el cambio de mente que necesitamos. Y esto va a ser una de las cosas más difíciles, que esta gente igual no tiene la paciencia de quedarse a aprender, pero no por eso no debemos dejar de intentar, ¿no? Claro. Ok, una cosa que comenta también, sabe, del principio, es que Larry King, porque claro, al principio del documental está en la entrevista con Larry King, y Larry King le pregunta si no le molesta de que dicen que es una persona que piensa mucho en el futuro y tal, y que son ideas utópicas, y ya responde que cualquier persona creativa en cualquier campo encuentra este tipo de problema. No le molesta y que no puede permitírselo porque hay demasiadas cosas que son importantes. Y esto a mí me parece un ejemplo perfecto de cuando está hablando de cómo controlar las emociones. En la semana pasada y el anterior hablamos de las emociones y de que son a veces un freno para que hagamos cosas, para que avanzamos. Entonces, si él se sentara a sentirse molesto, o irritado o enfadado porque la gente dice estas cosas, le frenaría de mirar hacia adelante y de hacer cosas. Y hay muchas cosas que son importantes y él prefiere ignorar estas tonterías, por así decirlo, y seguir adelante buscando soluciones. Psicología. ¿De qué? Psicología, a fin de cuentas, es el saber cómo entablar un diálogo con alguien que hasta cierto punto trata de sacarlo de sus casillas. Y eso es lo que veo que tiene mucho también Jack Fresco. Sí, perdona, entendí psicología, no psicología. Ah, Psicología. ¿Qué es perdón. ecología? No, ¿Coloquial? ¿Es un verbo? psicología. Ahora entiendo, sí. A ver, Germán quiere añadir algo respecto a la educación multidisciplinar. Venga, Germán, adelante. Además aprovecho y lo enlazo con esto último que estás comentando, en el que él afirma que no le molestan el estar demasiado adelantado para su tiempo o ser creativo en muchas áreas, etcétera. Y eso creo que también va de la mano con lo que se comentaba antes acerca de las ciudades y acerca del pensamiento multidisciplinar. Tenemos que entender que el especialismo en las universidades y en el sistema educativo en general y en las áreas profesionales se enseña. ¿Por qué? Porque el propio sistema requiere de las personas para que sean como engranajes para poder alimentar lo que es todo el consumo cíclico. Todo el sistema educativo que tenemos ahora deviene del imperio británico, el cual necesitaba unas calculadoras que no tenían en ese tiempo y que estaban representadas por el aparato burocrático. Y esto eran personas, entonces tenían que saber matemáticas y tenían que saber lengua y tenían que ser especialistas en cada área de esas. Luego, el sistema educativo ha ido evolucionando según las necesidades de trabajo y las necesidades burocráticas que habría que sostener en el sistema monetario. Así a las personas se las prepara como especialistas, lo que acarrea un montón de problemas, lo que acarrea que las personas tengan una visión de túnel a la hora de buscar soluciones, basándose más en el análisis que en la síntesis. A menudo un físico no sabe nada sobre antropología o al revés. A menudo a un químico se le puede utilizar para que construya un arma química al servicio de la guerra. Sin embargo, si ese químico supiese de antropología, se preguntaría en primer lugar, ¿qué es la guerra? ¿Por qué hay gente que está en guerra las unas con las otras? De igual manera, si ese antropólogo, además de saber química, también supiese de ingeniería y supiese de agricultura, empezaría a analizar las causas de la guerra y diría, oye, a lo mejor es por la escasez de recursos y puedo utilizar mi ingenio para superar esa escasez de recursos y es más, hasta puedo diseñar un sistema en una ciudad para que toda la gente conviva y saque lo mejor del comportamiento humano. Pero para eso tengo que saber de psicología, para eso tengo que saber de educación y tengo que saber de sociología. Mucha gente a menudo que viene demandando que se construya la primera ciudad, creo que refleja bastante bien las pocas aptitudes multidisciplinares a la hora de pensar en las repercusiones que tendría construir una ciudad antes de que la gente estuviese educada para poder reducir la violencia, para reducir el crimen, para convivir pacíficamente en lo que sería una ciudad como el proyecto Venus, ¿no? Entonces, miran antes la tecnología que el aspecto humano, miran antes el transporte que el aspecto educacional, que los valores que todavía tenemos contagiados del sistema monetario, como pueden ser los celos, como puede ser la superstición, como puede ser el pensamiento mágico, como puede ser la violencia, como puede ser la agresividad, como puede ser la falta de análisis, de comprender los valores, los factores que le dan forma y los factores que dan forma al comportamiento humano, ¿no? Que es mucho más importante antes de construir la ciudad para meternos a vivir ahí. Entonces, cuando una persona, pongo un ejemplo muy burdo, pero se ha leído 500 libros y está manteniendo la conversación que se ha leído solo un libro, pues va a tener un conjunto de asociaciones que le va a permitir tener más creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Pues el mero hecho de juntar elementos ya conocidos poniéndolos en una configuración que no hayas hecho con anterioridad. Así que el elemento central para la creatividad no es otra cosa que las asociaciones. Cuanto más ricas sean tus asociaciones, cuanto más ricas sean tus experiencias, más creativo vas a ser. Así que cuanto más áreas conozcas de este maravilloso universo, más riqueza creativa te va a salir en aquello que hagas. Entonces, entiendo que una persona cuando es creativa no se preocupe por nimiedades como el hecho de que los demás no la entiendan. Porque si empieza a juntarse con los demás, se acaba volviendo normal. Acaba volviéndose uno más y deja de lado esa creatividad, que creo que esa es la esencia y lo que les hace seguir adelante cada vez. Entonces, comprendo que mucha gente multidisciplinar tiende a separarse un poco del resto, porque tu sistema asociativo se vuelve muy diferente. Las cosas que antes vivías a lo mejor ya no te emocionan tanto, y sin embargo a la gente sí le pueden seguir emocionando. Entonces, puedes separarte un poco de más porque tu lenguaje cambia, tu sistema asociativo cambia. Y te vuelves más creativo. Y luego además tiendes a alejarte un poco de los demás porque no quieres volverte normal. O por cuestiones económicas, ¿no? Intereses económicos. Aunque yo veo algo en lo que acaba de decir Germán que no sé, me confunde un poco porque, por ejemplo, lo que acabas de decir es que para una vez que esté construida una de estas ciudades, lo más lógico que sería es que las personas que se que pongamos ahí a vivir deberían conocer cómo se va a vivir en la ciudad. O sea, tiene que tener más conocimiento, tienen que saber cómo se van a tratar entre ellos, cómo convivir, etcétera. Pero, y está bien por esa parte, pero también por otro lado, Jack habla de que las ciudades se van a crear es para que las personas aprendan a vivir de esa manera, porque todo va a estar creado de una manera que no se puedan cometer errores. Por ejemplo, ya no va a haber, no sé, carros para que se choquen entre ellos y se maten, sino que va a haber un tren que los lleva de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte ahí? Para ver si lo puedes explicar un poquito mejor. O sea, no sé si me entiendes. Sí, sobre todo me refería en lo que es a la construcción de la primera ciudad. Si se construye la primera ciudad, que estaría habitada por los equipos interdisciplinarios, analistas de sistemas, ingenieros de sistemas, etcétera, me refiero principalmente a esa. Y que antes de construir una ciudad donde vaya a vivir ya la población en general, tendría que haber mucha, mucha, mucha educación. Como especie de parque temático para que la gente pueda ir y acostumbrarse a las tecnologías, acostumbrarse a los valores, etcétera. O sea, yo me imagino que, por ejemplo, personas que demandan ahora construir una ciudad para irse a vivir ahí. Bueno, pues imagínate el hipotético caso de que a una persona le gusta andar desnuda y a otra persona se lleva las manos a la cabeza porque una persona esté desnuda. O al revés, una persona que le gusta ir desnuda siempre se lleva las manos a la cabeza porque la gente está vestida y entonces eso le sienta mal. O una persona que se dedica a juzgar y a describir negativamente a las demás personas en lugar de describir la situación o tratar de comprender a la otra persona, ¿no? Claro que la construcción del propio entorno, del diseño de las ciudades, interactuaría con el comportamiento de las personas y harían poco a poco cambiarles el bagaje, ¿no? Pero para asegurarnos de que haya la mínima incidencia de problemas entre personas, tiene que ser muy importante la educación antes de meter a la gente a vivir en las ciudades, similar a como se hace con los pilotos de vuelo antes de que cojan un avión comercial, se les pone un simulador. Pues creo que nuestro simulador, antes de meter a las personas a las ciudades, son los videojuegos, son las películas, son los seminarios a escala mundial, son los libros, son las ciudades de exposición, ¿no? Como la primera ciudad, etcétera, para que la gente vaya y se vaya familiarizando con la tecnología, etcétera, antes de que ya se queden a vivir definitivamente en una ciudad que se construye en Francia o en Venezuela o en Chile o en Japón, etcétera, ¿no? Aunque como el cambio va a ser muy progresivo, pues irá de la mano entre la construcción y la educación, etcétera. Me refiero a lo que antes hacía énfasis, era cuando la gente viene de nuevas y enfatiza mucho la construcción de la primera ciudad porque me quiero ir a vivir ya, me quiero ir a vivir ahí, en vez de decir, oye, un momento, vamos a educar esto es un proyecto global, vamos a hacer que sea conocido a escala global, antes de mirar por mi lado egoísta de que quiero vivir en esta ciudad, etcétera, sino, oye, esto se hace para acabar con las guerras, para acabar con los problemas que tenemos hoy en día, no, no para que yo viva mejor, ¿no? Me refiero a esa actitud. Ok, perfecto. Muy bien explicado, Germán. Hay mucha gente que están intentando incluso hacer estas, yo qué sé, hay uno en Brasil que dice que va a construir la primera ciudad y que está siendo un poco falso porque ha publicado que le apoya el proyecto Venus y no es cierto. Pero hay gente que están intentando empezar ya, pero no estamos preparados mentalmente para ello. No estamos, seríamos como indios del Amazonas en Nueva York, no sabríamos cómo llevar el tema. Entonces, lo único que haríamos es corromper el comienzo de las nuevas ciudades. Si llevamos la misma mentalidad de hoy a las ciudades nuevas, no funcionará. Necesitamos un periodo de aprendizaje, de reeducación de la buena manera, no en plan lavado de cerebro, como todo el mundo piensa, porque si no, no funcionará. Tiene que Y haber hay, convencimiento. y, sí, y conocimiento. Y hay gente que creen que con dos vídeos ya lo tienen aprendido todo, que ya lo entienden todo. Y cuando dicen esto, para mí clarísimo que no han entendido casi nada. Yo siempre digo, el Neil deGrasse Tyson dice, si tú crees que entiendes la física cuántica, es que no entiendes la física cuántica. Y lo mismo digo yo del proyecto Venus. Si tú crees que entiendes el proyecto Venus, es que no lo has entendido todavía. Porque hay tantísimo, son más de 70 años de estudio y experimentación y tal, y es imposible que lo pillamos en tan poco tiempo. Así que es muy, muy interesante lo que has dicho, Germán. Lo voy a recordar para cuando veo otro de estos posts que desgraciadamente aparecen cada 2x3. A ver, otra cosa que quería comentar. Ah, sí. Elástica, que dibujó de pequeño, habla de cuando era pequeñito, ya empezó a dibujar, que vio una película que se llama Metrópolis, que es del año 1927, que se puede ver online, si alguien lo quiere buscar. Y esto le despertó y le hizo empezar a pensar de manera diferente. Y él empezó a dibujar. Y dibujó lo que sería su idea de una oficina de correos, ¿no? Porque el aeropuerto está muy lejos de la oficina de correos, entonces hay que usar un camión para llevar las cartas desde el aeropuerto hasta la oficina. Entonces él pensó que sería bueno tener una pista de aterrizaje encima de la oficina de correos. Y entonces él diseñó edificios de correos, pero con plataformas de aterrizaje. Y esto para mí es un ejemplo perfecto de cómo piensa para las ciudades, que todo tiene una funcionalidad, todo tiene una razón de ser y de estar en la ciudad, que nada es porque sí, todo es por una razón. ¿Alguien más puede pensar en algún ejemplo de lo que han visto o hablado o escuchado de Jack hablar, donde habla de una idea así, que es algo que incluye varios conceptos, porque este incluye el tema del avión, correos, que evidentemente en una economía basada en recursos, correos no tendríamos, pero es el concepto, ¿no? La eficiencia. ¿Alguien puede pensar en algo más de ciudad? Los drones, creo que Amazon va a empezar a distribuir un poco de lo que vende por medio de drones. Y creo que hay otro tipo de compañías que va a empezar a usar eso. Yo creo que es una excelente idea que se puede aplicar. Ajá, sí, vale, ok, sí. Yo quería ir a ver si alguien piensa un poquitín más combinado, una idea un poco más combinado con otra. Pues el ejemplo que nos está poniendo de las ciudades también, el diseño de las ciudades de formas circulares para mejorar el transporte. Y pues tiene varios usos también. Viene siendo. Es que en geometría me puse a hacer algunas operaciones y resulta que el círculo es el que tiene una mayor concentración de superficie en una. Ah, no me acuerdo. ¿En una área? Algo así. El punto es que de todas las figuras geométricas, el círculo es donde cabe. Está concentrado todo está concentrado más en la superficie. El área. No recuerdo, perdón, tengo Creo que que estás leer pensando eso. en el domo. También en las formas circulares de las ciudades, en cómo todo está más cerca, es más fácil moverse de un lado al otro. Ahí va, ahí va. Y sí, por ejemplo, él nos ponía un ejemplo que si queríamos ir a. Tenemos una lista de lugares que visitar y pues simplemente trazando una línea, podemos hacerlo, pasar por todos esos lugares y al mismo tiempo que los visitamos nos vamos acercando a nuestro punto del cual salimos. Y pues eso viene siendo diseño con funcionalidad, que es a lo que de lo que hablábamos. Perfecto, muy bien, muy bien. Lo has logrado al final, muy bien, por insistir. Germán, ¿quieres leer lo que has escrito en el chat? Sí, se me ocurre, por ejemplo, el sistema de reciclaje y distribución de los recursos dentro de las ciudades, que están construidos en los destinos de la ciudad por tubos neumáticos. No necesitas un cartero, lo que necesitas es que te llegue el recurso, o no necesitas camiones de estacionamiento de reciclado. Quieres que el sistema recicle los productos por la propia elaboración del diseño, donde se tienen en cuenta todas las fases de extracción, producción, distribución, reciclaje, producción, distribución, etcétera, del recurso. O, por ejemplo, tú no necesitas una escoba y un recogedor, lo que quieres es que no entre polvo en tu casa, y eso lo puedes diseñar con que la arquitectura de los edificios no permita la entrada de polvo. Así estás realmente haciendo un diseño funcional. O tú realmente necesitas un aparato, una estufa en tu casa. O a lo mejor lo que necesitas es que la propia arquitectura del diseño tenga en cuenta el posicionamiento del sol, la entrada de aire, etcétera, para que aparte ahorre energía. Dependiendo cómo se construya la infraestructura, vas ahorrando cada vez más objetos que se vuelven innecesarios. Esto es una forma de superar los recursos, de superar las cosas, no eliminarlas. Y de ahorrar en recursos y desperdicios y todo esto. El año pasado, mientras en el trabajo, mientras estábamos esperando que llegara el médico, la señora que era el paciente, resulta que trabaja en el gobierno francés, en alguna parte que tiene que ver con las ciudades. Y me hablaba de que están mirando de construir los edificios ahora, tomando en cuenta los corrientes de aire, para que sean los corrientes de aire como que utilicen para ventilación, para transmitir el calor o el fresco cuando hace calor, etcétera. Y esto me pareció muy interesante, que poco a poco a poco están empezando a pensar en cosas más ecológicas y no necesariamente utilizando una máquina. Porque podríamos decir, por ejemplo, bueno, un aire acondicionado que va con energía solar. No, es el diseño del edificio que tiene en cuenta los corrientes de aire para que sea eficiente el sistema de enfriar el edificio. Y esto me gustó muchísimo. Como la biomímica, que es cuando se imita lo que hace la naturaleza para repetirlo y utilizarlo en alguna estructura humana, ¿no? Bueno, de hecho, también hace poco estaba viendo Nat Geo y hablaban de un proyecto que me pareció genial, que creo que lo van a hacer en Houston, si no me equivoco. Y viene de la idea de Buckminster Fuller. Y quieren poner hacer como como las cúpulas de las casitas que hace Jack Fresco. Quieren ponerlo, pero en toda la ciudad completa, en Houston. Entonces eso hace que cuando, por ejemplo, llueva, ya la ciudad no se va a inundar, o sea, va a tener muchos beneficios. El clima dentro de la ciudad va a estar siempre, siempre fresco. También eso, juntándolo con lo que acabas de decir, Pixie, el aire entra. Si me recuerdo, creo que entra por arriba, porque abren como unas pequeñas ventanas por arriba y después sale por abajo, o si no es así, es al revés, es una de las dos. Pero la idea es que también eso, la ciudad siempre va a estar fresca, de manera sin tener que colocar aire acondicionado ni nada de esto. Bueno, el proyecto está ahí. Y escuché que va a ser dentro de pronto, creo que se llama, por ahí lo anoté, se llama el proyecto Edén. Entonces, ese tipo de ideas me parecen que son a las que Jack llama a que cuando se den, pues ponerlas en práctica, testearlas, probarlas y si funcionan, pues replicarlas en varios lugares y usarlas. Exacto. Ahora lo que les falta a estas ideas es quitar del medio el dinero y tocar el sistema social, porque esto es donde faltan siempre, que tienen ecología y tal, pero al final siempre todos caen en el sistema actual de que alguien tiene que pagar por ello. Pero es lindo igual, es muy lindo ver que la gente está realmente tomando un interés en eso, a pesar de todos los idiotas que hay que dicen que el cambio climático es un fraude y todo esto. Me da una rabia cada vez que veo uno de estos posts diciendo que es un fraude. Eso de ponerle precio a todo, ese es parte del problema parte de la programación que tiene la gente, ¿no? El hecho de que no se puede quitar de encima, de que incluso, y volviendo un poco atrás a lo que comentaban, que hay gente que comenta, es que cómo es posible que vayan a comenzar una sola ciudad. Imagínate que la gente que vaya a participar iniciando esa ciudad, no sabe si realmente va a funcionar o no, entonces puede estar jugándose lo que es la vida, porque si después de tantos años no da resultado, va a quedar toda su vida frustrada y económicamente va a estar mal. O sea, cuesta trabajo quitarse el factor precio y valor a todo, ¿no? Llegaremos. Costará, pero llegaremos. Bueno, moviendo un poco para adelante en el vídeo, me gustó mucho cuando habla de todas las diferentes reuniones que se fue a investigar, ¿no? Las comunistas, socialistas, fascistas, tecnocracia y todo esto, para saber de qué estaban hablando, para saber qué estaban enseñando, ¿no? Incluso filosofía oriental. O sea que el tipo investigó, no se basó las ideas sobre una opinión de lo que era su mundo de su ciudad, por ejemplo. Se fue a visitar estos otros grupos para conocer sus ideas. Y así se alimentó su conocimiento. Y esto, a veces yo creo que, a mí personalmente tengo que confesar que me da un poco de pereza, porque estoy tan convencida con lo que dice Jack, que la idea de ir a una reunión de comunistas o de filósofos orientales me da como que pasaré toda la noche o toda la tarde por dentro pensando sí, pero, y criticando porque veo que no llega lo bastante lejos, ¿no? Entonces, él, claro, él estaba al principio de todas sus investigaciones cuando hizo esto, fue un hombre muy joven entonces y no había llegado a la idea del EBR. Pero a mí hoy en día, yo no sé cómo ustedes se sentirían, pero a mí hoy en día me resultaría muy difícil sentarme en uno de estos grupos. Yo lo veo como una oportunidad para aprender algo sobre ti. Es decir, yo lo utilizo muchas veces como una oportunidad maravillosa para aprender sobre mí mismo, sobre cómo me siento, sobre mis emociones, sobre mi razonamiento cognitivo ante las ideas que estoy escuchando. Y luego también lo cual creo que es algo maravilloso para crecer como persona, ¿no? Luego, además de luego estar dialogando con las otras personas, ya sean comunistas, ya sean hasta metafísicas, ya sean religiosas, en el plano más cristiano, cosas de estas, ¿no? Que también es metafísico. Pero simplemente para ver cómo lo que me está diciendo, voy a tratar de convencerme de lo que me está diciendo, luego no me sale, claro, hago todo el razonamiento estético y tal. Y bueno, ¿cómo me siento ante todas estas ideas que me están comentando? ¿Cómo reacciono cómo se siente mi cuerpo ante esto que está diciendo? Y luego, ¿cómo puedo hablar con esta persona de tal manera en la que ella pueda aprender de mí y que pueda aprender sobre ella misma también al interactuar conmigo, ¿no? Y entonces ahí creo el clima, yo creo, o sospecho, para un intercambio de comunicación que sea extensional, para poderle extender sus conceptos de una manera pues eso es extensional. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Tienes demasiada paciencia, Germán. Te admiro. Muy buen punto de vista de Germán, ¿eh? Siempre, siempre con el punto preciso y amplio. Es un poco por la frase esta que decía Galileo, ¿no? Que ya nunca me he encontrado con nadie lo suficientemente ignorante del que no pueda aprender algo, ¿no? Que siempre te pueden aportar algo, incluso la persona más que tú creas que no te puede aportar, su interacción te puede aportar algo contigo. O sea, es decir, estoy analizando a esta persona y estoy pensando, vale, es que es muy, muy, muy, muy vasta, muy ignorante, etcétera. Cualquier adjetivo calificativo que ponga, puedo pensar, hay un momento porque estoy pensando que es ignorante y porque estoy pensando que es vasta, porque no estoy tratando a lo mejor de comprender cuáles son los factores que le dan forma a su comportamiento. O puedo llegar a, pues eso, te hace crecer a ti como persona, te hace ver cómo te envuelves tú en muchas situaciones diferentes y cuanto más te conozcas, cómo te desenvuelves en muchas situaciones diferentes, creo que se extiende tu campo de acción para luego, pues, hacer más tienen más inteligentes, ¿no? Me pongo a pensar yo un poco en, a veces en, tristemente, en la gente que veo en la calle, ahora que antes no se veía acá en España, pidiendo que la gente les ayude económicamente, y me pongo a pensar que la mayoría es gente joven que tiene mucho, mucho que aprender, perdón, que aportar, que simplemente el sistema les dijo, ustedes ya no. Ya no son importantes para el sistema, así que fuera del sistema, y que ahora están en la calle pidiendo ayuda a la gente, eso es inhumano, ¿no? Sin embargo, esta gente, lamentablemente están tan programados que creen que no son suficientemente aptos para volverse a meter en el sistema y no les queda otra opción más que pedir dinero, cuando en realidad lo que estás diciendo, Germán, es súper importante porque todo mundo en realidad tiene mucho que aportar. Este tipo de gente podría ser posiblemente, no sé, lo pienso ahora mismo, como la gente más apta en poder participar en algo así, ¿no? Supongo, ¿no? A lo mejor me equivoco. Lo que pasa es que también ahí entra la parte de que no, tampoco se debe escuchar la opinión de todos en cuanto a los temas específicos. O sea, me refiero, es lo mismo que dice Jack también, que no pueden, no se puede escuchar la versión de todas las personas porque no se llega a nada. Para eso están los especialistas en diferentes temas y. Y entonces, pero menos que a lo que se refiere Germán es que uno puede aprender de las personas. Por ejemplo, en mi caso, yo también trato a veces de charlar con más que todo con los religiosos, ya que aquí en Venezuela hay por todas partes. Entonces, primero trato de escucharlos para ver cuál es su manera de hablar y después trato de darle mi idea, pero no de una forma de que parezca que le estoy enseñando, sino que como que para que él mismo piense de que, bueno, ya hay hechos de científicos que demuestran tal cosa y que él mismo puede averiguarlo, que puede ir a este lugar y ponerse a él mismo a ver cómo interpreta su punto de vista y qué piensa de lo que de las nuevas de los nuevos descubrimientos que ha hecho la ciencia y a ver si de repente él mismo puede salir de ese pensamiento en el que se encapsuló. Y a la vez a uno también le sirve bastante porque uno aprende cómo hablar con esas con las personas que tienen otro punto totalmente diferente y a veces equivocado. A veces uno también puede estar equivocado, pero ahí es donde uno se da cuenta que, bueno, cómo irse, cómo saber qué es la verdad y qué es mentira. Entonces, bueno, siempre, por lo menos en mi caso y a todos ustedes les debe haber pasado que llegan al método científico y ahí se dan cuenta de que, bueno, lo que funciona es las hipótesis que se han hecho y luego que se han probado y se han puesto a prueba por otros científicos y si estos le dicen que no, bueno, pues hasta ahí llegó la idea. Entonces, eso a eso me refiero. Ok, pasando adelante un poquito en el documental, voy a compartir un enlace. Ahí en el chat he pasado un enlace por si alguien no lo conoce, que Jack diseñó, después de la Segunda Guerra Mundial, diseñó y construyó una casa hecha en su totalidad de extrusiones de aluminio. Y ahí tenemos, si está más o menos. Hay un par de imágenes, hay un coche de bebé, hay un coche normal, hay unas latas de bebida, una bicicleta, una silla, un teclado, una mesa, y luego aparece la foto de la casa de Jack, que os leo lo que pone. La idea de utilizar el aluminio en casas es sabio, pero no completamente nuevo. Por ejemplo, a mediados de los años 40, Jack Fresco diseñó una de las primeras estructuras de cristal y aluminio, completamente de aluminio y cristal, conocido como The Trend Home. Esto era una nueva forma de a bajo coste de viviendas modernista y funcional. Las estructuras podían ser erigidos por 10 hombres en 8 horas. No sé si os está abriendo el enlace a todos, si lo podéis ver. O sea que ya empezó con las ideas de mejoras para las viviendas, no llegó al domo todavía, pero era un uso innovador y muy eficaz, tanto de tiempo como de materiales. Y esto es una dirección de pensamiento que ha mantenido siempre, ¿no? Ser eficaz. Y no desperdiciar ni tiempo ni material. Y claro, ¿qué pasó? Que no hubo dinero para ello. Que se murió. Se murió la idea. En vez de hacer más y más y más, pues se tapó. No había tanto dinero para los demás en el tema. Y luego él leyó, porque después tuvo una experiencia con el tema del cine y hacer tres dimensiones, etcétera, y no querían financiar. Y él después descubrió que Alexander Graham Bell tuvo que hacer el teléfono antes de que lo financiaran. Y la máquina Xerox tuvo que ser construido por completo antes de que lo financiaron. Así que él no ha tenido las posibilidades. Por temas de financiación y es una putada porque hay tantas ideas por ahí en el mundo que podían estar mejorando las cosas para la gente y por falta del maldito dinero no se pueden. Como digo, en una economía basada en recursos, eso no pasaría. Exacto. Es ahí está comentando de que la foto de la casa gris cuadrada es rara, sí, porque conocemos los diseños de Jaco ahora. Pero para aquel entonces era todo una maravilla, ¿eh? Yo me acuerdo, mi madre era enfermera y una compañera suya del trabajo diseñó una especie de silla cómoda, o sea, cómoda en el sentido de estos, que es como un sillón, pero tiene también el orinal y para hacer disposiciones también, ¿no? Ellos tenían, el hospital eran pacientes con defectos físicos muy serios, pero muy serios, que no se podían sentarse solos, que se deslizaban por las sillas y todo esto. Entonces tenían problemas, no los podían, cuando tenían que hacer sus cosas, no los podían sentar en en un váter normal porque no se aguantaban, se caían. Entonces esta enfermera diseñó una silla especial para esta gente, para las necesidades de esta gente. Pero no tenía dinero para financiarlo. Y en la oficina de patentes exigían un modelo a tamaño real para que podían por lo menos tener una idea de lo que era para darle un patente, ¿no? Un dibujo no le valía, tenía que ser un modelo. Me acuerdo que mi madre, con ella, hizo un modelo con papier maché. No sé si sabes lo que es el papel maché. Sí, claro. Vale, pues hizo un modelo con papel maché. Y resulta que al final, aún así, no la dejaban sacar un patente. Pero nosotros tuvimos el modelo este, que parecía un trono, en el cuarto de baño nuestro, encima de la cesta de la ropa sucia, durante yo no sé cuánto tiempo, porque le daba pena tirarlo después de tanto trabajo que le había costado. Pero esto hubiera sido una idea que hubiera ayudado a las enfermeras en estos hospitales fantásticamente, porque es súper complicado tener un paciente adulto o niño incluso, que no se aguanta en el váter, que se cae y que no le puedes atar con un cinturón porque el váter normal no está diseñado para ello. Entonces hay tantísimas cosas que harían la vida mucho más fácil para la gente y no salen a la luz del día. Es porque no está dentro del sistema no deja dinero, entonces no sirve. Funcionará bien, pero si no es comercial, no funciona, no sirve. Y luego a Jack le piden, o sea, teniendo todas las experiencias que ha tenido, que sus ideas para instrumentos quirúrgicas y todo esto, los patentó un médico, los sacó y los patentó en su nombre. Y luego la gente pide que Jack deje sus ideas abiertas para las ciudades y la tecnología que utilizaría y todo esto. ¿Cómo lo va a hacer cuando en toda su vida le han robado las ideas y le han cortado las alas a la hora de ganar credibilidad, digamos, en el mundo académico, porque otras personas han reclamado la idea, ¿no? Digamos. Es el sistema. Los demás no han comentado mucho, están muy calladitos. Bueno, yo supongo que poco a poco se sentirán más cómodos para poder participar. Luego, otra cosa que cuenta, y lo voy a leer ahora, que también explica un poco cómo es él, ¿no? Él gastaba, dice, gastaba mis ahorros, todo lo que ganaba en el equipo que necesitaba. Y si estaba trabajando en una pierna artificial y me faltaban $200, tomaba mis últimos $200 y trabajaba en eso. Resolvía ese problema. Pero entonces la renta se atrasaba y las facturas de la electricidad. Típico, eso es típico, típico, y es el hecho de por qué la gente está más preocupada que ocupada. Entonces las experiencias que ha tenido en la vida, lo mismo que la que tuvo con el ventilador, que de lo cual habla en The Choices Hours, que inventó el ventilador de tela, porque su primo se había cortado la mano en uno de metal, ¿no? Y le robaron la idea, le dijeron, sí, chico, es una buena idea, pero no es práctico, y a los 2 meses ya lo sacaban al mercado ellos. Todo esto le ha enseñado que la sociedad es una mierda y que no se puede fiar de la gente, ¿no? Es lo mismo el sistema y el que tiene más dinero es el que manda. Habla Lorenzo, adelante. Lords. Eso, como comenta Azaí, en el sistema monetario, claro. Ahí manda el dinero. Lox, ¿estás intentando hablar? Porque no te escuchamos. Se te ve la luz, pero no se te escucha. Estás en otro ordenador hoy, ¿verdad, Lorenzo? No te escuchamos. Ups. Pues debe ser a su lado porque tiene todos los. Yo me escucho a través de sus altavoces. No sé si ustedes también. Pero no escucho a él hablar. No, yo tampoco lo escucho. Se ve que se enciende la luz, pero no sé si algo le movió en la configuración. Quizás su micrófono no funcione bien. También. ¿Algún otro que quiera comentar? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hey. Era la auricular que tenía, que escuchaba todo, pero no funcionaba. Y nada, estoy de acuerdo con vosotros. Todo lo que estás diciendo, estoy muy de acuerdo con vosotros. Sigo del Venus Project ya varios años. Claro, estoy enamorado de Jack Fresco, Me gustan todas sus ideas. La encuentro como, no sé, uno de los mejores hombres del planeta, vamos. Okay. Más adelante sale una parte que dice, lo que también es interesante es que él no es un filósofo que habla de cómo el mundo debe ser según su punto de vista. Él es un técnico que entiende cómo se puede construir y ha trabajado con gente y entiende lo que se necesita para transformarlos y entiende qué fue que los hizo de esa manera. Y eso es lo que nosotros necesitamos intentar llegar también a, no necesariamente a saber todo sobre la tecnología, pero sí entender el comportamiento humano. Y así podemos empezar a diseñar una sociedad mejor. Creo que tiene mucho que ver con la lógica y el sentido común, ¿no? No son tan complejas las cosas como para no entenderlas y sacar solución, pero tampoco son tan fáciles como para que cualquier cosa sea la solución. Es un poco la balanza, ¿no? Hay alguien que quiere entrar, está posteando en el evento, y no le veo. Si vosotros queréis seguir, yo voy a intentar ayudar a esta persona que está hablando en el Facebook, en el evento de Facebook. Okay. Yo quería añadir de que, por ejemplo, las personas pueden ver que, si se dan cuenta al ver este documental, Jack también habla de, muestra algunas fotos de unas naves que supuestamente vuelan y llegan de un punto A a un punto B, pero no como como aviones, sino como, pareciera que flotaron en el aire. Entonces, aquí que hemos mostrado el documental, a veces la gente dice, ah, pero ¿de dónde saca estas ideas? ¿O qué? ¿O eso es imposible? ¿O eso no se puede, no puede ser? Y yo cuando también vi el documental al principio, también, esa fue una de las cosas extrañas que me pareció, de que Jack es muy técnico y hace muchas cosas, pero también a veces saca esas ideas tan diferentes. Pero pues te pones, si cada uno de nosotros nos ponemos a investigar sobre las ideas de Jack, o sea, se nota que no habla por hablar. De hecho, esa nave de la que habla, que él le llama VTOL o Vertical o Landing, o sea, que son naves que aterrizan y despegan de manera vertical. Y buscando sobre esa idea, uno, hace poco también la NASA, estuvo experimentando con eso y se dio cuenta que sí funcionaba, que lanzaba como un torbellino o un ciclón o un remolino de viento por abajo y después salía y la nave se llega a punto B. Entonces, demuestra que lo que ya habla no son fantasías ni cosas que lo dice porque piensa que el futuro va a ser así como la supersónica, de que ah, qué bonito todo, sino que está hablando de manera técnica. Y es que el conocimiento te ayuda a ampliar un poco lo que es la forma de utilizar los recursos y cómo aplicarlos, ¿no? La gente se sorprende a veces, por ejemplo, en caso propio, experiencia propia por lo de la aerografía, se me hace un poco cómico el hecho de que cuando la gente me ve pintando las camisetas con el aerógrafo, como no hay contacto directo entre la pintura y el aerógrafo, hay gente que dice, mira, está haciendo que parezca la pintura en la camiseta, pero es simplemente un poco lo que es el conocimiento, ¿no? Es un poco de spray que simplemente está proyectando la partícula de la pintura en la camiseta, pero parece mágico, es simplemente, pues no sé, es conocer un poco más del tema como para poder sacar una conclusión adecuada. Sí, exacto. Sí, a eso me refiero. Por ejemplo, ya lleva ideas, o sea, que ya conocemos a un paso mucho más adelante. Por ejemplo, los barcos que él menciona, que él describe ahí en su documental, que es un barco gigantesco que lleva personas también, pero él sabe que el hecho de estacionarse en un lugar y después volver a arrancar, eso es ineficiente porque gasta mucho tiempo. Entonces él dijo, bueno, ¿cuál es la solución? Hacerlo en partes y que solamente el barco llegue a un lugar, una parte se queda ahí, el otro sigue andando. O sea, y esa misma idea también aplicarla no sé, a cualquier otro sistema de transporte, por ejemplo, los metros, los ferrocarriles, todo lo que pueda, lo que sirva como transporte. Entonces son ideas que ya se conocen, pero llevadas un paso más allá debido a su conocimiento en tantas áreas diferentes. ¿Otros comentarios por ahí, chicos? A ver, los mexicanos, paisanos. Órale. Estoy muy de acuerdo en lo que opinan. También me gustaría realizar más activismo. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es anarquía? Sí, ¿de qué estoy hablando cuando digo anarquía? ¿Cuál es su concepto? Bueno, la anarquía y lo que podemos hacer para activismo, podemos dejarlo para otro día, si no, no te sabe mal, porque hoy el tema es hablar del documental. Si salimos del tema, pues divagaremos mucho y no llegaremos a terminar la discusión sobre el documental, que es el tópico para hoy, ¿no? El tema para hoy. Estaría bien entonces que investigasen al respecto del tema, porque es parte de lo mismo. Quizá para otra ocasión, como dice. ¿Cómo no? Estaría bien. ¿Qué más hay, Sue? Estoy todavía con esta chica que no tiene, a ver, que no la puse la, que no encuentro la dirección y el port. A ver. Espera. ¿Quieres que vayamos tocando algún otro tema? Si me das un momento, estoy de vuelta con ustedes. Okidoki. Perdona, es que esta va a llegar tarde de todas formas. Pero por intentar. A ver. Bueno, de hecho, otro tema que aparece también en el documental es la parte de unir las ciudades. No sé si vieron esa parte. Como vean. O sea, de crear ciudades al lado de otras. Sin que sea la misma ciudad, ¿no? Sí, bueno, puede ser una copia parecida a la otra ciudad, o puede ser algo diferente. Eso va a depender del terreno en que se construya. Vale, la he pasado el port y la dirección del servidor. Perdona, Emilio, ¿podrías repetir la pregunta tuya otra vez? Sí, nos estaba hablando de que también en el documental aparece en las construcciones de las ciudades de Jack, como él aparece en los dibujos que hace, construye una ciudad, pero no solamente una ciudad aislada, sino que coloca varias ciudades alrededor y las interconecta de una manera genial. Y claro, por ejemplo, acaban de decir que, ajá, pero tienen que ser las ciudades iguales o van a ser diferentes. Bueno, eso estaba explicando que tiene que ser de acuerdo al terreno en que se construyan. Sí, el terreno y la función también, porque no todos van a ser residenciales, algunos serán más bien industriales, y las ciudades en el mar, por ejemplo, tendrán una forma que será adecuado a lo que será la función, si es para limpiar el mar, si es para investigar. Entonces, las ciudades serán diseñadas según la función que tienen que cumplir, la necesidad de la población o del trabajo que va a desarrollar. Lo que la ciudad redonda para las de residenciales, digamos, va a ser la más práctica, evidentemente, por lo que comentó antes, creo que era Aldo, que es más eficiente, hay distancias más cortas para llegar, no tienes que ir de una punta de la ciudad a otra para luego volver, sino que está todo mucho más cerca, equidistante del centro, ¿no? Una cosa que me gustó también y me gustaría comentar, dice, cuando un ingeniero tiene una idea, le habla al computador de la idea. Mientras hablan, el sistema informático integrado tomará ciertos elementos de lo que está hablando, convierte el lenguaje en imágenes y la imagen girará y se mostrará a todos los observadores en la exposición y presentación. Ellos cuestionarán la presentación. Y el sistema de imágenes responderá las preguntas. ¿Cómo se fabrican los edificios? ¿Cómo se suministra el agua? ¿Cómo se manejan los terremotos? O cualquier otra pregunta. En vez de que se siente la gente alrededor haciendo preguntas individuales, las respuestas se demuestran dentro de lo que parece ser un domo transparente. Esto es parte de lo que sería el centro de correlación o el CoreSen, ¿no? Digamos el cerebro de la sociedad, donde estará integrado toda la información necesaria para manejar la sociedad la maquinaria, la tecnología, la computación y todo esto. Y estas ideas son muy interesantes, ¿no? Que poder ver lo que estás hablando y verlo en tres dimensiones. Va a ser increíble esto, ¿no? Que hemos hablado en otro momento de cómo podrás elegir una casa a través de un sistema de imágenes virtuales y tal, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Que podremos diseñar cosas y aportar nuestras ideas. Y Corsen, el centro de correlación, Corsen nos podrá decir si la idea ha sido planteada antes, si los materiales que sugerimos son los más adecuados o si se sugieren otro y tal. Y esto va a ser tan eficiente. ¿Habrá sentido? Hay entonces algo de inteligencia artificial en este sistema, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Todo tiene que ser inteligencia artificial. Si es computadoras, pues tiene que ser inteligencia artificial. En Esto según qué temas, evidentemente. El resto es simplemente mecanización por recibir datos, ¿no? Como por ejemplo el sistema de riego de las plantas, no hace falta ser un robot inteligente, pero sí necesitará recibir los datos sobre la humedad que hay en la tierra en estos momentos y si va a llover, si hay que regarle más, si hay que poner menos, etcétera, etcétera. ¿Alguien iba a decir algo, creo? Aldo. Era con respecto al ejemplo de la proyección, del sistema de proyección de imágenes. Eso tornaría la ventaja que tendría es que tornaría las conversaciones mucho más objetivas en lugar de subjetivas, ya que estaríamos viendo todo representado en forma física. Y pues sí, eso está genial. Sí, exacto. Bueno, de hecho ya eso se pudiera hacer si bueno, primero solamente si todo fuera gratuito, porque la tecnología ya prácticamente está, no tal vez no exactamente como la describe Jack, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, pudiéramos utilizar los lentes que acaban que ya están vendiendo este año de realidad virtual, y ahí si las personas van a comprar una casa o a ver cómo quieren su casa, bueno, se puede poner los lentes y otra persona le va explicando de una vez con imágenes en 3D que la persona lo puede manipular. Entonces, es genial porque ya eso que Jack estaba hablando, técnicamente ya existe. Lo único que no está accesible para casi nadie por el precio que tiene eso. Unas gafas de esas valen como, creo que están en $600 o algo así. Sí, hay varias cosas de las cuales ya hablaba hace años y ya son una realidad de una forma u otra. A mí me gustó cuando empieza a hablar de la tecnología que se utilizará dentro de las casas también. Por ejemplo, hay uno, bueno, hay varios en las casas que me gustó. Por ejemplo, el tema de la luz, la fuente de luz, que en vez de tener una lámpara, todas las paredes podían tener una iluminación igual, pareja, ¿no? Y también podías decir si quieres una luz roja o azul o amarillo, más tenue, más fuerte. Y esto sería fantástico también. Esto cambiaría mucho lo que es la decoración dentro de una casa también, porque puedes jugar con el color de las paredes a través de la luz y dar un ambiente distinto según necesitas, ¿no? Hoy utilizamos una lámpara con un pañuelo rojo encima para dar un ambiente más romántico. Pues podíamos tener todas las paredes de rojo si queríamos. En psicología eso de los colores de la ambientación tiene mucho que ver, ¿no? La cuestión de ciertos colores estimulan lo que es el apetito, ciertos colores te dan sensación de frío, etcétera, etcétera. Eso está bastante bien. Y se puede utilizar en los hospitales también para dar un ambiente más alegre a una habitación que necesita un poco más de luminosidad, ¿no? O más ambiente. Es que tiene tantas aplicaciones cuando te la pones a pensar que son infinitas. Y creo que la idea que más me gusta de todos, aunque puede parecer una chorrada, es lo de tener, ¿cómo es? Un pequeño incremento de presión de aire en tu casa para que no entre polvo. Y esto sería para mí una bendición, porque yo ahora mismo llevamos 2 años con obras enfrente de mi casa y estoy hasta las mismísimas de mugre que entra por el tema de las obras, ¿no? Cuando están con las máquinas moviendo y en verano, sobre todo cuando la tierra está seca, se levanta mucho polvo, se ensucian los coches en la calle, los muebles en la terraza y dentro de casa, fuera puedes echar una manguera, pero adentro de casa no puedes entrar con una manguera. Así que un pequeño incremento de presión de aire nos resolvería este problema. Sería genial. Y luego el problema de los pelos de animales es otra cosa. Los perros y los gatos ya es otra cosa, pero por lo menos el polvo lo tendríamos arreglado. Eso no pasaría en una economía basada en recursos. Te vas a tener que imprimir una camiseta con esta frase. Yo creo que sí. No, no imprimirla, voy a tener que pintar, y en serio que sí, capaz de que se la empiezo a promover ahí entre mis alumnos. Ya verán, ya les diré. Me tienes que Sería enviar una. genial. Te envías mi dirección y me envías una. Por Vale. supuesto, sí. Y yo, otra cosa que me gustó es la idea del teléfono, que no es un aparato, sino que simplemente dices, ¿no? Que hablas y hay un aparato en tu casa que estás sentado en el sofá, ni siquiera tienes que levantar nada en la mano y te enfocas hacia algún punto y puedes hablar con alguien en Arabia o donde quieres, ¿no? Esto sería también súper divertido, ¿no? Porque si, además, si estás, por ejemplo, a mí me ha pasado esta tarde mismo, me estaba echado en el sofá para echarme una siesta y sonó el maldito teléfono. Y mientras alcanzo la mano y busco, sin intentar, o sea, haciéndolo sin abrir los ojos, intento ubicar dónde está el teléfono y encontrarlo y llevarlo al oído, ya estoy medio despierta, me ha jodido la siesta. Pues si no tienes que buscar el teléfono, igual puedes seguir medio sonando mientras estás hablando, ¿no? Y También el incluirlo. Perdón. no, y Emilio, perdona. No, iba a decir que también se puede incluir directamente, no sé, como una pulsera o a las personas que quieran, se le puede incluir, no sé, en la misma, se le puede poner en la oreja, o sea, incluido en el mismo cuerpo humano, pero tal vez uno utilizando cierta palabra para activarlo o algo así. Y así ya no, ya no pasaría a lo que tú te estás refiriendo. Pero también, o sea, eso serían todos puntos específicos. Lo interesante de este centro que controla toda la ciudad y no solamente la ciudad, sino está verificando todos los datos de todo el planeta, es que es eso mismo, es que tiene la información, tendría la información de todo el planeta, todos sus recursos, todas las mejores ideas de todo el mundo. Y al tener esa actualización tan, o sea, inmediata, es increíble porque todo el mundo se beneficiaría con la tecnología de punta, las mejores. Nadie sufriría de que, bueno, yo tengo un celular todo chimbo ahí y el otro, y que no funciona, que no tiene internet o que no tiene esto, ¿no? Sino porque primero sería todo gratuito y toda la gente tendría acceso a esa tecnología de punta y se ahorraría un montón de desperdicios. O sea, ya se acabaría la parte de la obsolescencia programada, se acabarían una barbaridad de problemas que actualmente tenemos. Además de que no marcaría diferencias entre clases sociales o ese tipo de cuestiones. Yo tengo el último iPhone, yo soy guay, yo soy cool, yo soy lo mejor, el más chido, no sé. Pero sí, siempre, siempre esto está dictado de alguna manera para la cuestión de consumismo, ¿no? Y siempre, aunque sea lo mejor de lo mejor, dentro de lo comercial, siempre está limitado, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión económica, la cuestión del dinero, el valor. Sí, es verdad. Que deberíamos de tener lo mejor de lo mejor y que nos durara cualquier tiempo, no tendríamos nada nuevo hasta que realmente se alcanzó alguna tecnología nueva y entonces sí a ir a cambiar lo que tenemos para tenerlo lo mejor sin ningún costo. Y fácilmente actualizable. Y reciclable y no como hoy que tienes que cambiar todo el aparato porque cambiar una sola pieza cuesta más que comprar uno nuevo, que es un sistema tan bárbaro. Dinero, dinero, dinero. Otra cosa que me gusta es cuando habla del tema de los daños que causan los huracanes en las casas, ¿no? Que, y los estos que, ¿cómo se llama? Ciclones, ¿no? Si el techo de la casa es un cono invertido, es casi imposible que un remolino de viento lo levanta. Y entonces, esto es, para mí es una cosa que es evidente de que los que construyen, diseñan y construyen casas hoy no piensan más allá. Porque si viene un huracán en cualquier país de estos derrumba todo. Y después de una serie de años lo han vuelto a construir, pero con el mismo estilo de casas. No piensan en buscar otro sistema, otro método de construir más adecuado. Si saben que es una zona que va a tener huracanes, pues busca un tipo de construcción, así como en Japón construyen edificios para resistir los terremotos. Que buscan un estilo de casa que no que resista a los huracanes, ¿sabes? Y que adentro hay cosas para aguantar mientras está el mal tiempo afuera, ¿no? Comida y agua y tal. Y en el techo tener un, no sé cómo se llama, pero una de estas cosas que giran, con un pequeño molino de viento, que haría la energía. Porque claro, cuando pasan estas cosas, muchas veces la energía falla porque los cables y todo esto están rotos también. Pero si tú tienes tu propio sistema que está energizado por el mismo viento, pues no tienes este problema, tienes ya electricidad. Que no llegan a pensar más. Y esto para mí es donde Jack realmente destaca, porque piensa en todas estas cosas. Claro, porque en ese caso no solamente no te quedarías sin energía, sino que estás generando mucho más energía de la que pudieras generar si no pasa eso, porque si en ese techo, con esa tecnología, pasa el huracán o ese tornado y gira tan rápidamente las hélices, pues va a crear mucho más energía, una gran cantidad de energía que eso se puede recolectar y después utilizar cuando se necesite. Y que ahora mismo es un caso muy, muy particular acá en España, ¿no? Y muy absurdo el hecho de que como el gobierno de alguna manera privatizó prácticamente el sol con poniendo estas leyes absurdas donde se vuelve casi casi un problema el hecho de tener celdas solares. Cuando esto debería ser una solución la cual contribuyera, además de la cuestión económica que nos tienen dentro, el hecho de contribuir a la cuestión ambiental. Pero volvemos a lo mismo que dice Jack, es que estos políticos no son nada inteligentes, no están ahí por ser las personas idóneas para que tomen las decisiones de todos. Están simplemente por servirse a sí mismos. Es ridículo. Pasando ya de Totalmente. la... Perdona, habla, habla. No, he dicho que esto era de acuerdo con neuronas activas. Pasando a lo que para mí es el sumum de la construcción, como él sugiere, es que los edificios se podrían construir con máquinas enormes, guiados por satélite y usando una forma sofisticada de inteligencia artificial, los edificios se pueden construir a sí mismos. Y esto sería la hostia ya, ¿sabes? Que guiados por, imagínase lo que sería esto, desde el espacio le envía señales a una máquina que construye edificios. Esto es tremendo. Y perfectamente puede ser, porque los satélites ya hoy son muy avanzados, hay que se autorreparan. Entonces, no es de ciencia ficción sugerir estas cosas, son cosas que son perfectamente posibles. Incluso yo visualizo mucho esto por la cuestión, ¿sabes qué? De las impresoras en 3D. Ahora mismo en China creo que se está usando la construcción con el mismo esquema de una impresora de 3D, en la cual está construyendo una prácticamente una escultura, pero utilizando materiales de construcción y que se no, no soy muy tengo una pésima memoria, pero se construye una casa en cuestión de días, no de meses, y a un costo bastante bajo. Yo entiendo de alguna manera, no sé, percibo de que los materiales van a cambiar radicalmente, no se van a usar estos materiales, el cemento y todo eso, van a ser materiales demasiado pesados, y un poco difícil de tratar como para utilizar otro tipo de materiales, en los cuales van a estar unas máquinas, así como dices, de alguna manera dirigidos y programados para construir, pero siento que tiene en parte que ver con este tipo de impresoras 3D, ¿no? En las cuales de alguna manera van a construir con un mismo material lo que es la cuestión básica, y ya entrarán otros técnicos u otras máquinas para hacer específicamente lo que es el sistema eléctrico, sistema de distribución de agua, de residuos, etcétera, etcétera. Incluso supongo que la cuestión de cómo se llama, no sé si de... Ah, no, no, ya me estoy viendo muy, muy... Estoy ya alucinando un poco con todo esto, pero puede ser no sé, ya me fui demasiado, perdón. No pasa nada. Que no pasa nada. Ahí has tocado el tema que otro tema que quería comentar, el tema de las casas hechos por impresores 3D. Ya existen, efectivamente. Ya existen. Jack hablaba de esto hace años. Con extrusión, que es, yo sé, cuando uso la palabra extrusión, siempre pienso en el tubo de pasta de dientes. Y es que estamos viendo estas cosas ya, estamos ya. Ahí está, mira, Germán ha compartido un enlace con construcción 3D y por satélite. ¡Hostia! ¡Wow! Bueno, esto sería todavía no lo han hecho, ¿no? Pero está ahí como el conocimiento, está como para que sea factible realizarlo. Y es una base lunar impresa en 3D. Y esto ya lo llevan hablando unos cuantos años. Y entonces, imaginaros, ¿no? Pues queremos construir una base en la Luna, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, pues hacemos esa construcción que sea completamente automática y utilizamos el material de la piedra lunar para que sea la base de las instrucciones de las impresoras en 3D. Al igual que si se va a hacer una base lunar en Marte, tiene que ser automatizada, obviamente, con que las instrucciones el material de la impresora 3D, pues tenga que ser pues, la roca marciana, etc. No se necesitan humanos para eso, se puede todo computarizar y se puede enviar la programación de esas impresoras 3D vía satélite, ¿no? Entonces, si podemos hacer esas maravillas en la Luna, hipotéticamente, todavía no se han hecho, hipotéticamente las podemos realizar, todavía no se han realizado, pero es factible realizarlo, que sea completamente sin utilizar labor humana, en la que se utilice el material más ecológico, más sostenible que pueda haber. No quieres gastar más de lo que hay, es una base espacial, no quieres vender acciones del libre mercado ni tonterías de una empresa, ¿no? Quieres utilizar los materiales que hay ahí de una manera la más eficaz y eficientemente posible. Así es como piensan en la NASA cuando tienen que hacer una estación espacial. Pues imaginaros las maravillas que podemos hacer en la Tierra. Exacto. Y Sí, claro. no os parece irónico que gastan sus cerebros en pensar en hacer estas cosas en otros planetas y no aquí? Porque en realidad lo que recibimos del programa espacial son las migajas. Dicen, sí, pero si no hubiéramos ido a la Luna, no tendríamos esto y el otro. ¿Y qué podríamos haber tenido si realmente el dinero hubiera sido enfocado en resolver problemas en el planeta Tierra en vez de ir a la Luna? Así que Es que el sistema monetario es una limitación de la humanidad. No puede estar siempre en lucha, en competición. Y claro, eso no desarrolla tan rápido nuestra humanidad como deberíamos. Yo enviaría a toda esta gente del sistema, no a la Luna, los enviaría al Sol directamente. Bueno, como punto final, porque no, como la semana pasada, la anterior, hemos tenido una charla muy amplia, entonces queda todavía para comentar de este documental, pero para acabar hoy, porque ya aquí es muy tarde, me gustaría hacer hincapié en una cosa que dice Jack. No olviden que todos los modelos que hago solo son transitorios. No representan lo mejor que el hombre puede crear, porque nadie sabe lo que el futuro traerá. Hay tantas variables que puede alterar las cosas. Por tanto, los modelos que hago son todos transitorios y muchos de ellos solo son conceptuales, no son necesariamente como el futuro podría ser. Digamos que son extrapolaciones de tomar el presente y extrapolarlo hacia adelante. Entonces, esto es una cosa a tener en cuenta, ¿no? De que él siempre dice que realmente no se puede predecir el futuro, que hay muchas variables que pueden hacerlo cambiar. Pero que estas cosas son posibles si nos ponemos a ello y realmente estamos interesados en mejorar la sociedad para el bien de todo el mundo. Así que ahí por hoy me gustaría acabar la conversación, por lo menos la parte de la grabación, y la semana que viene retomamos el mismo documental y lo acabamos. Y luego, pues la otra semana ya pasaremos a otros temas. ¿Qué os parece? Muy, muy motivante, ¿no? El hecho de que además es muy humilde en su forma de pensar y de sentir, ¿no? El hecho de decir, yo no soy, no me tomen como líder, no me tomen como el concepto más alto. Existe la evolución en todo, y tomen en cuenta de que todo va a evolucionar. Esto es una forma de pensar ahora mismo, pero cambiarán las cosas, cambiarán. La tecnología y la ciencia avanzará, y todo no queda ahí. Exacto. La tecnología puede ser este o puede ser otro que utilizamos. Lo que es interesante son los conceptos del diseño social, de los valores y todo esto, ¿no? Y saber cómo comportarnos más sanamente. Estos son los conceptos que necesitamos estudiar más y tal. Bueno, voy a apagar la grabación.